testigo fiel. Dime, tú que sabes bien, si lo que canto yo ya no puede ser. Nochecita que de ensueño fue mi vida, cuando su amor sin su cariño me dejó. Con el alma en mil pedazos yo te digo lo que al sentir su decepción. Anoche soñando que tú me querías, vi un ángel tranquilo del cielo bajar, y yo te miraba y tú me decías, con todo mi pecho te voy a adorar. Aunque sabes que adorarte es mi decisión, tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte. En las noches cuando escuches mi canción. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos en nuestro corazón. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos, qué dolor,

Radio Centro 1030. Yo la quería más que a mi vida, como a mi madre la amaba yo. Y su cariño que era mi vida, mi único goce era su amor. Una mañana de crudo invierno, entre mis brazos se me murió. Y desde entonces voy por el mundo, acompañado de mi dolor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu falsedad. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Yo la quería con todo el alma, como se quiere una sola vez. Pero el destino cruel y sangriento quiso dejarme sin su querer. Solo la muerte arrancar podría aquel idilio de nuestro amor. Y una mañana de crudo invierno, entre mis brazos se me murió. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca. Conocí una chica, su nombre es Ali. Estaba larga y lucha, pero le gustaba como su nena. Yeah, su nena, vente, vamos a bailar. La saqué a bailar un movido rock y en una de las vueltas a la flaca me encontré. Radio Centro 1030. Estamos contigo en Radio Centro 1030. Y no me arrepiento de darte.

quiéreme mucho. Dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando te quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible. Cuando te quiere de veras, como te quiero yo a ti. No me quieres, porque ya no me miras, porque ya no suspiras al compás de mi dolor, porque despedazaste nuestro amor. Porque ya no me nombras, porque ya no me besas, siempre sola he de vivir, pensando, pensando en ti. Tristeza, siempre sola he de vivir, pensando, pensando en ti. cargando en la vida una cruz. Voy cruzando estos mares sin luz. Soy inconforme y rebelde a todo lo que da el destino. Se me forma en el alma este negro desatino. Ay, voy siguiendo una huella de amor, persiguiendo un perfume de flor. Era mujer. Señor, me dejó. De lejos vengo, morena, a tejer entre tu reja mi pena. Perfumaré tus balcones con mis mejores canciones. Ay, te quiero, morena linda. Hoy, como ayer y como siempre, canto con toda mi devoción para la mujer. En el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de vida, amor es la copa divina, amor es un alba sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Por más que se oponga el destino, será para mí. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa. Eso me hace pasas tan indiferente. Yo quisiera hallar la forma de poderte conmover. Mientras tanto tus desprecios me torturan y me matan. Y reniego de mi suerte tan fatal. ¿Qué voy a hacer si todo es inútil? ¿Qué voy a hacer si no te tengo a ti? A pesar de tus desdenes, yo conservo una esperanza. La esperanza de que un día te compadezcas de mí. Pero tú ni caso me haces, pasas tan indiferente. Yo quisiera hallar la forma de poderte conmover. Mientras tanto tus desprecios me torturan y me matan. Y reniego de mi suerte tan fatal. ¿Qué voy a hacer si todo es inútil? ¿Qué voy a hacer si no tengo a ti? A pesar de tus desdenes, yo conservo la esperanza. La esperanza de que un día te compadezcas de mí. Cuidadito, corazón que te vuelve a llamar, gime y suspira, sufre pertinaz, no lo abandone nunca jamás. Te quiere un corazón que te habla de amor, quiere decirte que dito su dolor. Yo te suplico, le oigas por favor. Se mueve, espera, no vayas a colgar. Es inútil, te volveré a llamar. No te vayas, acaba de escuchar. Me muero, un corazón que te habla de tú, gime y suspira, sufre pertinaz, no lo abandones nunca, jamás, te quiere. Corazón que te vuelve a llamar, gime y suspira, sufre pertinaz, no lo abandones nunca, jamás, te quiere. Espera, no vayas a colgar, es inútil, te volveré a llamar. No te vayas, acaba de escuchar. Me muero, un corazón que te habla de tú, gime y suspira, sufre pertinaz, no lo abandones nunca jamás, te quiere. Por aquí pasó volando. En su piquito llevaba una rosa de Castilla, que el viento le deshojaba como blanca maravilla. Y en su piquito llevaba una rosa de Castilla, que el viento la deshojaba como blanca maravilla. María Chuchena se fue a bañar, orillas del río, muy juntito el mar. María Chuchena se está bañando y el techador por su casa pasando y le decía: ¡Dora María! Ni techo tu casa, ni techo la quena, ni techo tu casa, ni techo la quena, ni techo la casa de María Chuchena. ¡Papacito! ¿Dónde andas, mi vida? Acá estoy, mija, ese es tu abuelo. Dime qué flor te acomoda para írtela a cortar, para írtela a cortar. Dime qué flor te acomoda. Dime qué flor te acomoda para írtela a cortar, para írtela a cortar. Dime qué flor te acomoda. Azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar. Azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar. María Chuchena se fue a bañar, orillas del río, muy juntito al mar. María Chuchena se está bañando y el techador por su casa pasando y le decía: ¡Dora María! Ni techo tu casa, ni techo la quena, ni techo tu casa, ni techo la quena, ni techo la casa de María Chuchena. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser,

te adoré como a nadie he podido querer. Solo tú saboreaste mis mieles de amor. Solo tú, misteriosa y divina mujer, calmarás este inmenso dolor. Si no me has olvidado y todavía guardas algún recuerdo de aquella orgía, si quedó alguna flama de aquella hoguera, déjame que te bese aunque me muera. Y todavía guardas algún recuerdo de aquella orgía, y quedó alguna flama de aquella hoguera. Déjame que te bese aunque me muera. Los santos van marchando ya.